La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida en este día que es el noveno del mes de marzo del año 2018. Una temperatura que de nueva cuenta vuelve a ser agradable. Bueno, no sé usted cómo la percibe en estos momentos, pero estamos a 22 grados de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional. Se anunciaba que iba a haber algunos nublados, pero bueno, salió el solecito. Sí, se espera que los próximos días estén así como lo estamos viviendo el día de hoy. Y a la próxima semana pues vendrá un nuevo frente frío, que será el número 36, pero también no con esa fuerza de los frentes fríos que se viven en enero, pero sí estará nublado y con algunas lluvias. Bueno, los saludamos con mucho gusto a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. También los saludamos desde Clavijero número 24, que es la casa de Radio UV, aquí en el centro de Jalapa, la entidad, en el mero corazón de la entidad veracruzana. Los saludamos con mucho gusto. Y bueno, hoy tenemos varios invitados, así es que no haré muchos comentarios muy largos, pero sí les diré lo siguiente. Tenemos un par de pases, dos pases, para ver la película Odisea 2001 en el espacio, que se va a exhibir el día de hoy a las 8 de la noche en la Naval, en el cine de la Naval, que se realiza todos los viernes, y que en esta ocasión, pues esta película de Stanley Kubrick, que es muy buena, que es emblemática, ya se considera como una película de culto, pues estará exhibiendo hoy a partir de las 8 de la noche. Entonces tenemos dos boletos que vamos a rifar para los que quieran ir a ver esta película, que es emblemática de Stanley Kubrick, filmada en 1968 y que va a cumplir pues 50 años de haberse filmado. Increíble, yo me sorprende cuando veo estas fechas, pareciera que fue ayer, ¿no? Como dijeran los antiguos, pero pues así es, ¿no? De hecho, pues digamos que estamos en la etapa de los antiguos, ¿no? De esta forma. Entonces, Stanley Kubrick, su película cumple 50 años y se va a exhibir el día de hoy, esta noche, ahí en la Naval. Entonces tenemos dos boletos que los vamos a rifar para los que quieran ir. Además les van a dar una bebida o algo en especial a los que asistan a la función de esta noche. También queremos avisarles que bueno, ya ustedes sabrán que Guillermo del Toro pues se ha puesto en los cuernos de la luna, el toro enamorado de los cuernos de la luna, y pues el día de mañana va a dar una conferencia magistral en la Universidad de Guadalajara. Pues bueno, esa conferencia magistral que dará Guillermo del Toro va a poderse ver aquí a través de Televisión Universitaria. Los invitamos a que sintonicen Televisión Universitaria a partir de las 4 de la tarde, porque se podrá ver la conferencia magistral de Guillermo del Toro, que está dentro de este marco del Festival Internacional del Cine de Guadalajara. Recordemos que Guillermo del Toro es de Jalisco, es de Guadalajara, y entonces cuando recibió el Oscar este fin de semana, anunció que iba a dar una conferencia magistral. Se llama De Geometría a la Forma del Agua. Eso será dentro del Festival Internacional del Cine de Guadalajara, y pues ustedes sabrán que pues tendrá evidentemente mucho público en esos momentos Guillermo del Toro. Entonces Televisión Universitaria lo va a transmitir el día de mañana, a mañana sábado 10 de marzo a las 4 de la tarde. Los invitamos a que vean esa transmisión especial a través de nuestros medios universitarios. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy les comentaremos que la mujer siempre ha sido sometida, esto lo señala Minerva Cobos, presidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género Veracruz. Nuestra casa de estudios en la región Veracruz, Boca del Río, alojó la jornada sobre comunicación y equidad. También les comentaremos qué participantes del Diplomado en Producción Audiovisual mostraron sus proyectos elaborados. Y aquí en el estudio tendremos varios invitados. Estará con nosotros Tania Molina, que nos va a hablar de la Semana del Cerebro. Celia del Palacio, del Centro de Estudios de la Comunicación, de la Cultura y la Comunicación, también estará con nosotros. Víctor Blanco, que nos va a hablar de la presentación de Paraíso Fiscal. Y también Claudio Torres Nachón estará con nosotros para hablar de la exposición sobre Expuesto. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recuerden que tenemos dos boletos para la función de cine del día de hoy en La Naval de 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Minerva Cobos Lucero, presidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género Veracruz, dio a conocer que las estadísticas mundiales indican que 8 de cada 10 mujeres son violentadas. Esto lo comentó durante su participación en el primer foro estudiantil Seguridad Vial y Prevención al Delito, organizado por la Universidad Veracruzana y la Policía Federal, reuniones que ha venido realizando nuestra casa de estudios con la Policía Federal en las regiones de toda donde se encuentra nuestra universidad en todo el estado. Interesante, ¿no? Bueno, Cobos Lucero habló de los pendientes en materia de atención a las víctimas y el acceso a la justicia, porque tal parece que para levantar una denuncia, la autoridad quiere que una mujer llegue sangrando y a veces con todo eso se resiste a ver la realidad, ¿no? Es increíble, sí, así pasa en muchos casos que violentan a las mujeres, llegan lastimadas, llegan con varios problemas, varias heridas, y aún así la autoridad le dice, pues no podemos hacer nada, es increíble que pase, pero así es. Esto es lo que dice Minerva Cobos Lucero, quien también es presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, y agregó que existen varios tipos de violencia y varias modalidades. La física es la que más identificamos, incluso las autoridades son las que quieren identificar para recibir una denuncia, olvidándose que hay otro tipo de violencia que no deja huella, como la psicológica, la económica, la patrimonial o el acoso mismo. Sin embargo, hay resistencia tanto de la víctima como que no la identifican, como las autoridades que no identifican precisamente estos elementos que pueden tomarse como subjetivos, y entonces la autoridad dice, pues no existe tal violencia, ¿no? También Cobos Lucero destacó que otras autoridades, como la propia policía, aún no tiene un protocolo de atención a las víctimas de violencia, y es indispensable porque siguen aplicando los viejos métodos en los cuales llega una mujer lastimada y le preguntan, ¿pero qué le hiciste a tu hombre para que te pusiera así? Y eso ya no puede ser, dice Cobos Lucero. Sí, es increíble cómo la víctima todavía se revictimiza más, de acuerdo con la visión de la autoridad, ¿no? Es increíble cómo pasan las cosas así. También comentó que se debe seguir un protocolo de atención. La víctima necesita sentirse protegida, atendida, segura, pero de esa forma se siente agredida, la forma como actualmente se trata por parte de las autoridades. Cobos Lucero también sostuvo que la sociedad civil debe invitar a las autoridades a cambiar los paradigmas, porque hay un gran retraso histórico en el Estado mexicano, pero creo que en el pleito, en el alegato, no se gana nada. Hay que invitar, contagiar, invitar a la sociedad a que participe en ese cambio. Hombres y mujeres debemos participar en el cambio mismo, porque de lo contrario seguiremos igual. Para finalizar, la maestra Minerva Cobos Lucero, presidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en Veracruz, dijo que se han creado campañas y propuestas ante una sociedad que lamentablemente se mantiene pasiva. Y un ejemplo es precisamente la campaña por un planeta 50-50 en el 2030, dice, para que demos el paso por la igualdad de género. Esto es igualdad 50% y 50%, que se piensa que con proyectos como los que se van realizando, estas campañas que se van realizando, se logre dar pasos importantes de igualdad de género para el año 2030. Ojalá así sea. Son las 14 horas con 12 minutos. Un recorrido por el campus. La próxima semana vienen eventos muy interesantes referentes al cerebro, es la Semana Internacional del Cerebro. Uh-huh. Está aquí con nosotros Tania Molina. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Del Instituto de Investigaciones... De Neurotología y del Centro de Investigaciones Biomédicas. Perfecto, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, bien. ¿Qué van a planear para esta semana, la próxima semana? La próxima semana. Empezamos el 16 de marzo, perdón, el 12 de marzo, y es la semana del 12 de marzo al 16 de marzo. Uh-huh. Y pues vamos a tener varios eventos relativo a la Semana del Cerebro. Prácticamente aquí es puras cuestiones de divulgación y llevar la información que se trabaja también en los institutos en un lenguaje muy ligero a la población. Nos gusta llegar a diferentes sectores de la población. Llevamos algunas actividades como la Feria del Cerebro, algunos kinders, por ejemplo, Alberta Von Glumer, el Martínez de Chicago y el Gastón Melo. Y también llevamos pláticas algunas preparatorias de aquí de Jalapa, la Oficial B, por ejemplo, el CBETIS 13 o el artículo tercero, donde participan tanto personal del Instituto de Neurotología y del Centro de Investigaciones Biomédicas, y a su vez también algunos compañeros de la Facultad de Medicina, de Biología y de QFB. ¿Cuáles son los temas que tratan en esas escuelas? A nivel preescolar, realmente les llevamos una feria donde se realizan actividades, conocen básicamente cómo es el cerebro, se les dan algunas platiquitas muy amenas de qué estructuras hay, y se dan ciertas actividades para que las vayan desarrollando los niños, y pues también con la diversión también aprendan algo acerca de este órgano. Uh-huh. En el caso de las preparatorias, llevamos diversos temas, por ejemplo, los efectos de las drogas que ocasionan a nivel cerebral. Algunos, por ejemplo, están relacionadas con la cronobiología, cómo hay ciertos factores que pueden estar alterando algunos estilos de vida y cómo es que afectan también a nivel cerebral. La relación de tenemos una plática que se titula inclusive cerebro materno y por ejemplo lo que ocasiona la formación de memorias relacionadas con algunos sentidos, ¿no? Por ejemplo, el olfato, ¿no? Entonces tenemos diversos temas que realmente pues son interesantes en el implica que también haya un mayor interés del público para saber y que también el público interactúe y pregunte y también se divierta, ¿no? Es muy importante eso que nos dices, Tania, porque si no hacemos conciencia de nuestro cerebro, no hacemos conciencia de lo que somos, de lo que hacemos, ¿no? Sí, claro, porque el cerebro pues está totalmente involucrado en todo, en las conductas, todo. La motricidad, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Y básicamente, pues también que no se quede estancada también la investigación que se hace en estos centros únicamente para puro lenguaje de investigador, sino también dar a conocer lo que se trabaja en los institutos y a toda la población, ¿no? A diferentes sectores. Voy a decir algo exagerado, pero hay gente en este planeta que nace y muere sin saber que tenía un cerebro, cómo funcionaba su cerebro. Así es, ¿no? Ajá. O sea, todo lo que pasa con su vida se le echa la culpa o se dice que son factores externos, todo lo que está pues, la mala suerte, el trabajo, todo. Conocimientos, ajá. Todo, inclusive cuestiones culturales, religiosas, todo. Sí. Pero no analizamos qué pasa en nuestro cerebro. Exactamente. Ajá. Y precisamente para eso estamos. Bueno, nos gusta hacer estas actividades, sobre todo en precisamente por la Semana Internacional del Cerebro, y no solamente se hace aquí, sino en diferentes partes del mundo, y pues también nosotros nos gusta contribuir en esa parte, ¿no? Además que prácticamente es una obligación que tenemos con la comunidad, ¿no? También por parte de los académicos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es muy importante hacer esa vinculación con la sociedad. Exactamente, con la sociedad es muy importante. Y bueno, también quisiera aprovechar para comentar que no solamente vamos a estos sectores, ¿no?, sino también a público en general. Entonces, hago la invitación para eventos que estamos organizando, que los organizamos de manera simultánea, que es precisamente los cafés científicos. Ah, sí. Entonces, los cafés científicos, ahí sí van a venir diferentes ponentes, inclusive vienen ponentes de la Universidad Autónoma de México, y también tienen diferentes temas con los que nos van a estar enriqueciendo en las tardes. Los cafés científicos los vamos a estar organizando en el Café Terra Luna y en el Caftán Rojo el día viernes, y a su vez también en el Caftán Rojo pues vamos a estar implementando un taller. ¿Está en Coatepec? Está en Coatepec, exactamente. Va a estar un taller relacionado también con el cerebro, pero en este caso y también con las artes. Entonces también esa es otra vertiente que tenemos y que nos ha funcionado bastante bien, y bueno, también los queremos invitar, sobre todo porque son pláticas amenas, los exponentes generalmente siempre están abiertos a la discusión y al enriquecimiento, entonces también para que se pasen una excelente tarde en compañía de un café. ¿Cuándo va a ser? ¿Entonces el lunes? Empiezan el lunes en el Terra Luna, son a las 5 de la tarde, empezamos con la plática del cerebro predictivo, estas funciones de tomas de decisiones que suceden, con el doctor José Tobar, que viene de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, todos los cafés científicos son a las 5 de la tarde. Perfecto. Lunes, martes y miércoles. De lunes a viernes. Lunes a viernes. Ajá, de lunes a jueves sería en el Café Terra Luna, y el viernes, que ya cerraríamos con la última plática sería en el Caftán Rojo. Muy bien, Tania. ¿Y hay alguna página donde podamos ver el programa completo? Sí, claro. Tenemos una página en Facebook, se llama La Semana del Cerebro. Tenemos un loguito de blanco con color azul. Ahí pueden estar consultando los que les interese asistir a los eventos. Tenemos ya diferentes carteles. De hecho, dividimos las actividades precisamente para que no haya confusión. Perfecto. ¿Tú vas a participar en alguna de estas actividades? Sí, sobre todo en las pláticas que se van a dar a las prepas, vamos a estar dando una plática que se llama Olfatear es Recordar, que es prácticamente relacionada con cómo la evocación de los recuerdos a partir de estos estímulos sensoriales, ¿no? En este caso, el olfato. Sí, perfecto. Muy bien. Pues muy interesante siempre los estudios que están relacionados con el cerebro. Entonces, sí, la próxima semana viene. La próxima semana empezamos. Exacto. Y realmente necesitamos que pues haya mucho interés y que pues esto se siga implementando, sobre todo pues la divulgación realmente es una de las actividades que más, bueno, en este caso, que a nosotros nos gusta mucho. Sobre todo porque es algo también difícil cómo transmitir el conocimiento a la demás población, ¿no? Pues muy bien, Tania Molina, muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Y que les vaya muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana fue sede de las jornadas de comunicación Seamos Testigo, organizadas por el medio digital especializado Testigo Púrpura, con el objetivo de capacitar a comunicadores de distintos ámbitos para transmitir los mensajes de perspectiva de género, en especial los que se refieren a los derechos de las mujeres. Esto se realizó allá en el campus Veracruz, Boca del Río. En este espacio de debate y reflexión se contó con la participación de Sara Lovera, periodista con gran trayectoria, Penilei Ramírez, periodista en investigación, Abigail Gutiérrez y Danae Silva, especialista en lenguaje no sexista, Ana González, publicista de Neuland, así como integrantes del grupo Católicas por el Derecho a Decidir. Al respecto, el vicerrector de la región Veracruz, Alfonso Gerardo Pérez Morales, aplaudió esta iniciativa de que se le dé atención a los temas relacionados con la equidad de género y la seguridad en la mujer. El aspecto de agresión a la mujer es algo que va permeando y es necesario combatir la agresión física, emocional, social, cultural y laboral, e incluso en aspectos económicos y patrimoniales que esto conlleva, dijo el vicerrector de la región Veracruz, Boca del Río, Alfonso Gerardo Pérez Morales. Son las 14:22. Vínculos. le decimos aquí en el estudio a René Torres. René Torres Coto, ¿cómo estás, René? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? También esperemos que llegue en algún momento Claudio Torres Nachón, ¿no? Esperemos que lo logre. Van a tener una exposición. Así es. Vamos a tener una exposición este sábado a las 6 de la tarde en una galería muy linda. Es un espacio nuevo que está aquí en San Miguel, en Jalapa, Veracruz. Es un espacio que yo nunca imaginé ver. Al parecer es la galería más grande, la galería privada más grande de México. Está en Arco Sur, se llama Domínguez y Puig, y nuestra exposición, la exposición que curó Claudio Torres, se llama Sobreexpuesto. Que son fotografías particularmente, ¿no? Es fotografía. Así es. Sí. ¿Y qué temas son las que van a presentar en esas fotografías? Mira, Sobreexpuesto es una muestra que reúne fotógrafos que rompemos la barrera entre el adentro y el afuera, entre lo público y lo privado. Entonces, en este juego de palabras que tiene el título, al final lo que hacemos es exponer lo que sería íntimo, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y cuántos son? Veo que son 4 autores, ¿no? Somos 4 fotógrafos, uh-huh. Sí, 4 autores. Es Coral Carballo, es Luis Enrique Pérez, es Claudio Torres y soy yo. Así es. ¿Esta galería la van a inaugurar? ¿O? Es el segundo ciclo de exposiciones que tiene. Sí, me parece que la inauguraron en octubre. En octubre, no había oído hablar de ella. Fíjate, creo que me llama la atención que se están abriendo nuevos espacios aquí en Jalapa. Y qué bueno que no están en el centro, que están empezando a irse hacia afuera del centro de Jalapa, ¿no? Sí, está súper interesante. Hace rato justamente estaba platicando con uno de los socios de la galería y están pensando inclusive ampliarla. Es una galería enorme. Yo en muy pocos espacios o en muy pocos ciudades he visto espacios de este calibre, ¿no? Uh-huh. La iluminación, toda la infraestructura es perfecta para obra contemporánea. Las paredes son gigantes y pueden albergar cualquier tipo de exposición. Es prácticamente un museo. ¿En qué lugar está más o menos para poder ubicar? Está en Arco Sur. Sí. Frente a la entrada, creo que es lo más verde, está por ahí. Ajá, sí. Perdón, tiene 10 años que no estoy aquí en Jalapa. Sí. ¿Tú eres de aquí de Jalapa? No, yo soy de Cuernavaca. Viví aquí en Jalapa 8 años, estudié en la Universidad Veracruzana. En la Facultad de Artes Plásticas. No, en psicología. Ah, bien, en psicología. Así es. Ah, o sea, psicología está por esa zona. Psicología está justamente por esa zona. Entonces está muy cerca esa galería. Muy cerca. De la facultad. Sí. Vale la pena realmente ver esta exposición. No va a ser la única exposición que se va a inaugurar este sábado. Se van a inaugurar 3 exposiciones. Uh-huh. Un pintor cubano increíble, una pintora mexicana consagrada, increíble también su obra y escultura. Y nosotros estamos mostrando fotografía. En sí, ellos están abiertos a cualquier tipo de soporte. Están muy enfocados en arte contemporáneo. Y vamos, lo tienen todo. O sea, realmente, por conocer el espacio, vale la pena ir, y así le sumamos obra de artistas bastante interesantes, realmente vale la pena ir. Sobreexpuesto, hay que tener en cuenta que la palabra sobreexposición es muy de fotografía, ¿no? Claro, sí, una exposición correcta es cuando el material sensible se expone lo suficiente a la luz ambiente que hay, ¿no? Aquí, cuando se sobreexpone, es cuando entra más luz de la necesaria. Yes. Y aquí lo que hizo Claudio con este juego de palabras es hablar de fotografía, por supuesto, de esta parte formal de la fotografía, pero también de cómo exponemos la intimidad, o cómo, por ejemplo, Coral Carballo se expone a sí misma, ¿no? Haciendo fotografías en su entorno. Su entorno es un entorno de fotoperiodismo, y ella trabaja en sitios donde la inseguridad deja desiertas las calles totalmente, y ella sale de noche a fotografiar estas calles. Entonces ella se sobreexpone de otra manera. Claro, claro, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Y en qué zonas tomó esas fotografías? En Veracruz, en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, en diversos lugares. Sí, correcto. ¿Y tus fotos particularmente de qué son? Mis fotos es fotografía en la cotidianidad de una pareja que decidimos no tener hijos, que es una situación que cada vez se presenta más. Uh-huh. Y decidimos Cómo todas estas redes sociales y esta intimidad se va tejiendo de una manera distinta, ¿no? Somos millennials. Uh-huh. Hay pocas personas que ven esto como algo interesante, porque en el momento, cuando tú lo haces, cuando está pasando, es tan cotidiano que no lo encuentras espectacular. El asunto es cuando ves esa, o cuando revisas estos registros después de 50 años, cuando la sociedad se ha transformado completamente. Cierto. Entonces ahí es donde toma un sentido. Cierto. Pero mi reto es que tome un sentido desde ahora, ¿no? Con una especie de paisaje interior. Tomo los interiores de los espacios que habitamos como paisajes. Muy bien. Y acaba de llegar justo Claudio Torres Nachón. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Hola, ¿qué ¿cómo mal? Te va? ¿Qué bien, dices? Buenas tardes, gracias por recibirme. Estamos hablando ya de la exposición sobre Expuesto, y así tú es. Eres parte de la organización de esta exposición, ¿no? Sí, así es, soy el curador. Eres el curador, exacto. Sí, y muy contento, la verdad, ha sido una experiencia muy, muy, muy viva, tener la oportunidad de trabajar para esta galería que está impresionante aquí en Arco Sur. Sí. Es un espacio como el que no hay otro, y es la iniciativa privada. Entonces es una oportunidad de alejarte muchas veces de la, pues de las ideas más estatizadas que se tienen sobre cómo deben de manejarse los espacios del arte, ¿no? Uh-huh. Y pues conjuntamos de una forma muy orgánica cuatro fotógrafos, con una obra fascinante, cuatro fotógrafos de los que llaman emergentes. Y bueno, ya René estuvo platicando sobre su obra, es impresionante, sobre la de Coral. Y bueno, pues estamos muy contentos, esperamos que la gente venga. Mi obra se llama Memorias Corruptas. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con corrupción administrativa ni nada. Se trata más bien sobre una exploración del error tecnológico. Y es una forma en la que yo vengo como tratando de identificar cómo es que yo me relaciono con la tecnología. Y creo que a través de mi experiencia puedo tal vez generalizar pues que vivimos atados a la tecnología. Muchas veces ves gente que se siente mal porque ya se compró determinado teléfono iPhone 8 y ya salió el 9 y se sienten mal. Sí, sí, sí, sí. Se sienten mal, sí. O sea, disminuidos. O si te roban tu teléfono de alta gama y tienes que comprarte uno barato, la gente se siente débil, se siente afectada y siente que su valor como persona ha disminuido. De igual manera, la manera en que nos relacionamos con la llamada posfotografía, es decir, con la fotografía que se producen algo así como 1.500 a 2.000 millones de fotografías diarias a través de teléfonos celulares. Todas estas imágenes van derechito a las redes sociales, ¿no? Y quieras que no, es como una sustitución de la realidad. Sí. La posfotografía se ha convertido en una sustitución de la realidad, y en la cual hay trampas. La gente tiende a pensar que su perfil de Facebook o de Instagram o lo que sea se puede sustituir a su realidad. Entonces ellos se gastan su dinero en pasar una buena tarde haciendo una actividad fantástica y lo proyectan como si así fuera el resto de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el desdoblamiento como tradicional de la fotografía contemporánea, que se llama posfotografía. Uh-huh. En esta curaduría que realizamos, que se llama Sobreexpuesto, vamos por el otro lado. Yo creo, y estoy convencido que mis compañeros de exposición también comparten en algún grado, que la fotografía contemporánea también se desdobla hacia la permanencia. Se desdobla hacia lo físico, se desdobla hacia lo impreso. Es decir, no nada más estamos ante pantallas donde vemos luz proyectada, sino estamos ante papel donde vemos luz reflejada. Y lo que intentamos con la cuestión de sobreexposición, pues es básicamente tratar de presentar un grupo de fotógrafos que se toman su tiempo. Que se toman su tiempo en hacer una fotografía, que se toman su tiempo en hacer una serie, y que se toman también pues la oportunidad de exponerse, de arriesgarse, de enfrentarse a sí mismos. El cual el título es exacto, Sobreexpuesto. Sobreexpuesto, así. Perfecto, muy bien. Además, pues hay que ir a conocer ese lugar, yo no lo conozco. No me digas. No sabía de la existencia de Domínguez y Buiz Galería. Es un espacio de tres pisos en este momento dedicados al arte. Cada piso debe tener unos 800 metros cuadrados. Entonces estamos hablando de 2.200 metros cuadrados de áreas expositivas de primer nivel. de primer nivel. Quiero conocerlo. Y bueno, estamos ahorita hablando de la exposición fotográfica, pero no podemos dejar de mencionar que está Carlos Aguilar, está Carlos García de la Nuez, un pintor cubano que utiliza la abstracción. No es abstracto, él dice, utiliza la abstracción como una de las formas de expresión. Y también está una exposición que trata sobre lo negro. Este, muy interesante, muy interesante. ¿Y tiene costo? No, no, esto es, mira, lo algo fascinante de la galería, y tú, René, no me dejarás mentir, es que reciben a toda la gente por igual, a pesar de que es un espacio premium, reciben a toda la gente por igual y tienen una serie de actividades y una actitud abierta, una actitud de aprendizaje, hay visitas guiadas al momento que tú quieras, y realmente es una sorpresa muy agradable. Perfecto. Entonces mañana a las 6 de la tarde. Así es, 6 de la tarde en la avenida Arcosur, junto a los vagones esos de tren que están por allí, en el edificio grande ese que se ve, ahí. Ah, mira, ya lo ubiqué, ¿no? Trataba de ubicar, ya sé por dónde es. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Claudio y René, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces mañana se inaugura su exposición. Así es, ahí te esperamos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Para tener en cuenta. Bueno, les contamos ahora que estudiantes del Diplomado de Producción Audiovisual, herramienta académica y creativa realizado del 22 de septiembre al 16 de febrero a través del Departamento de Medios Audiovisuales, TLV, presentaron sus proyectos finales en los cuales plasmaron el aprendizaje adquirido en esta capacitación. Arlet Barradas Padilla, titular de Televisión Universitaria, comentó que el objetivo del diplomado fue que los participantes obtuvieran y desarrollaran las herramientas necesarias para realizar una narrativa audiovisual y así pudieran atender la necesidad de comunicar en forma creativa distintas disciplinas y temas. Arlet también mencionó que al equipo organizador de esta capacitación le sorprendió la cantidad de asistentes que laboran en el ámbito de los medios de comunicación, quienes complementaron su aprendizaje y aumentaron su comprensión sobre los productos con los que trabajan. Los participantes del diplomado afirmaron que fue de una gran calidad, al tiempo que aseguraron que la enseñanza adquirida les será obviamente de gran ayuda en su ámbito profesional. Y hablando de comunicación, tenemos aquí a Celia del Palacio. ¿Cómo estás, Celia del Palacio Montiel? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por recibirnos aquí una vez más para hablar un poco sobre el noveno aniversario del SEC, que lo vamos a tener la semana próxima y estamos... A mí me sorprende cómo pasa el tiempo, Celia. Ay, sí, no me lo digas, qué horror. Pero bueno, ya tenemos ahí 9 años. 9 años. En marzo del 2009 inició este centro y pues lo vamos a festejar con casi 2 semanas de actividades. Empezando el lunes a las 12 del día con una conferencia de la maestra Guiomar Rovira, de la UAM Xochimilco, que va a hablar de su libro, del nuevo libro que acaba de publicar, Activismo en Red y Multitudes Conectadas. Okay. Comunicación y acción en la era de Internet, que yo creo que pues es un tema muy interesante para todos nosotros en este momento. ¿Cómo no? Y después el martes por la tarde vamos a presentar la revista Balajú, que ya tenemos 7 números también, sí, eso es muy digno de mencionarse aquí, y estamos recibiendo también artículos para los siguientes números, así que ojalá que pueda mandar. Y vamos a presentar todos los números que no hemos presentado, lamentablemente no habíamos presentado desde el 4, entonces tendremos 4, 5, 6, 7 y tendremos invitados especiales para hacer esto. Rafael Figueroa, Alfredo Zabaleta, Estela Casados y Alfonso Colorado nos van a ayudar a presentar la revista Balajú, que además estamos celebrando que ya estamos en Latindex y en otros índices, que bueno, ahí vamos subiendo poquito a poco. Rediv, en la Red Iberoamericana de Revistas, en la Credi OA, en el catálogo de revistas de RJI, y bueno, pues ahí vamos subiendo poquito a poco en la indexación de la revista. Pero además tiene muchas visitas. Sí, cada vez tenemos más visitas, y pues ojalá que así podamos continuar con esta revista de cultura y comunicación de la Universidad Veracruzana llamada Palajú. Luego el jueves tendremos la presentación del libro de Rafael Figueroa, que tiene un nuevo libro, Salsa Mexicana, Transculturación e Identidad Musical. Y va a estar Ariel Montalvo por ahí, tú mismo vas a estar ahí. Leonardo Ortiz y el propio autor Rafael Figueroa Hernández, el jueves a las 6 de la tarde. Aunque el libro ya lo había publicado, pero es en la biblioteca digital. En la biblioteca digital, sí, de la universidad, y pues ojalá que los puedan acompañar. El viernes 16 tendremos mesas toda la mañana presentando nuestras investigaciones, los proyectos actuales de investigación de todos nosotros ahí en el centro, y pues creo que si recibimos fondos públicos para investigar, tenemos la obligación de rendir cuentas y de decir qué es lo que estamos haciendo, y pues esta es una excelente manera de hacerlo, creo yo, diciendo qué estamos haciendo. Bueno, Elisa Rashkin, que en su proyecto Juliet Barrett Rubley en Flame of Mexico, que es una película que vino a hacer esta feminista a principios del siglo XX, Homero Ávila hablando de su tema las identidades juveniles, y con nuevas experiencias recientes que tiene él ahora en Jalapa. Yo que voy a hablar de la finalización de mi proyecto sobre violencia y medios de comunicación en Veracruz, sobre el sexenio de Javier Duarte. Rafael Figueroa, Le canto a tu mar, se llama, él siempre muy poético, sí. Crónica de la música frontillana desde el puerto de Veracruz. Tenemos nuestras dos líneas de investigación, esta está en la línea de identidad, cultura, comunicación y poder. Y ya a las 12 del día, ese mismo día, tendremos la segunda línea de investigación sobre prácticas culturales, discursos y memoria. Ahí está Norma Esther García Mesa, que va a hablar de narrar la memoria, expresiones orales y escritas de saberes y emociones. Olivia Jarbio, que va a hablar sobre las prácticas de lectura en la Universidad Veracruzana y el uso de los nuevos soportes de lectura, que también es muy importante conocer esto. Leticia Cufré, que va a hablar de la violencia en las instituciones de protección social, quienes deberían cuidarnos si nos agreden seriamente. Y Soledad de León, que va a hablar de la desigualdad y abandono escolar, indagaciones sobre la educación media superior en México. Y pues luego te tendremos allá de invitado, tengo entendido que a partir de las 2 de la tarde ya vamos a estar allá en el centro con Voz Universitaria, espero que sea posible hacer el control remoto, ya les avisaremos, pero espero que sí. Bueno, y la siguiente semana, ya después de haber pasado el puente del 19, el día 20 vamos a tener una invitada de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Rosa María Valles, que va a presentar su libro El Discurso en la Mujer Moderna, que es la primera revista feminista del siglo XX en México. La hizo Ermila Galindo, que estuvo aquí en Veracruz con Venustiano Carranza durante la ocupación de Veracruz, y pues empezó a publicar esta revista en 1915, y pues va a presentarse, va a dar una conferencia sobre el libro, y Elisa Rashkin va a comentar este libro. Luego el miércoles también a las 6 de la tarde va a estar Lourdes Celina Vázquez de la Universidad de Guadalajara, también hablando sobre su libro que se llama Que besa su mano, que son cartas de mujeres a los franciscanos en el siglo XIX, que pues de esto se habla muy poco, de esta cultura de escritura femenina, ¿no?, durante los siglos pasados, y pues de eso se trata su libro. ¿Y dedicado a franciscanos? Dedicadas a franciscanos las cartas. Ella se metió en el archivo, en el convento franciscano ahí de Zapopan, y le salieron todo el montón de cartas que las mujeres les habían mandado a los curas, ¿no?, a los padres, ¿no?, franciscanos. Es que, fíjate que entre las órdenes religiosas, los que tenían fama de tener siempre muy guapos eran los franciscanos. Ah, ¿sí? Con mucha razón, ahí está mucho de lo que las mujeres sentían por sus guardianes espirituales. El convento de Jalapa era franciscano. Ah, sí, es cierto. ¿Y dónde quedaría ese archivo? Sería muy padre saber. A lo mejor está enterrado en el Ágora. ¡Ay, no! Pues es que ahí estaba el convento, sí, ¿no? Parte cierto. Del convento ahí estaba. Sí, quién sabe qué harían. A lo mejor lo quemaron los liberales. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O los conservadores. Para evitar que se supiera la verdad. Y luego el jueves 22 tendremos también a Wolfgang Vogt de la Universidad de Guadalajara hablando de la literatura judía después del Holocausto. Es una conferencia. Y finalmente el viernes por la tarde, también a las 18 horas, vamos a tener una mesa muy interesante que ya a mí me hace mucha ilusión, que nos va a hablar de la historia de la Casa Matus, de la Casa de Juárez 126, donde está sentado el Centro de Estudios de la Cultura. Claro, sí. Y vamos a tener ahí al cronista de la ciudad, Vicente Espino, a Víctor Manuel Vargas Matus, que es uno de los herederos de esta casa, que vivió en esa casa durante toda su vida, pues, hasta que se la vendieron a Jorge Saldaña. y a Dolores Ochoa, que es una fotógrafa que tuvo ocasión de tomar fotografías de cuando la casa estaba habitada, y nos va a seguir presentando sus fotografías ahí mientras se habla de la historia de la casa, ¿no? Porque ya ves que hay muchas leyendas, ¿no? Hay muchas historias, la gente tiene mucha curiosidad, pero pues vamos a ver qué se nos dice realmente de qué pasó con esa casa. ¿Qué se hizo? ¿Qué fue de esa casa desde sus inicios? ¿Y van a participar los fantasmas de la casa? Ah, no, sí, claro, por supuesto. Ellos van a comentar. Los otros. Los otros. Oh, muy bien. Es una variedad de temas. Una variedad de temas muy amplia y todas muy interesantes, Elia, ¿no? Yo creo que es para todos los interesados en estas temáticas, pues no tienen que perdérselas, ¿no? Ojalá que sí nos acompañen por ahí y pues puedan escuchar también toda esta variedad, ¿no? De redes sociales, cultura escrita, feminismo, historia de la casa, ¿no? La historia de la casa, ¿no? Es muy importante todo lo que he venido realizando a lo largo de 9 años y pues se ha profundizado en muchos temas, ¿no? Además, la generación de la maestría también han sido importantes. Sí, ¿no? La verdad es que estamos muy orgullosos de esta maestría que otra vez nos toca ahora renovar en el PNPC, pero bueno, desde su creación la maestría forma parte de este padrón de excelencia de CONACYT. No, todos nuestros alumnos han contado con una beca y ya tenemos pues ahora 3 generaciones de graduados y 1 generación en proceso. Y pues ojalá que podamos subir de categoría en el CONACYT y también nuestra nueva adquisición, pues que es la especialización en promoción de la lectura, que es la que coordina Olivia Jarbio. Y ese programa pues tiene competencia internacional, no es poca cosa. Entonces, bueno, pues esto es algo de lo que hemos estado haciendo estos 9 años y pues lo ponemos a disposición de la comunidad veracruzana y jalapeña, pues a la que nos debemos. Ya prácticamente son 2 semanas de actividades, pues sí, ¿no? Sí, 2 semanas para que sea un fiestón, pues sí cómo bien. No, vale la pena. Obviamente hay un portal, una liga, y hay Facebook donde podemos ver el programa completo, ¿no? Así es, está en Facebook, en nuestro blog, sobre todo, que es www.v.mx/blogs/CECC, o sea, CECC, como de Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Ahí estará el programa y pues irán viendo también las fotografías y todo lo que tengamos sobre las actividades. Vamos a tratar de transmitir también por Facebook Live, pero no sé si se pueda todo porque de pronto claro. Pues se corta. Sí. No se puede todo, así que ojalá que pueda mejor estar allí. Tendremos también a la venta nuestros libros descuentos muy importantes, entonces bueno, sí. Lo andaban buscando, pues vayan a comprarlo. Muy bien, perfecto. Y pues esperemos estar el próximo viernes ahí transmitiendo. Ojalá se pueda, que estemos ahí. Ojalá que sí, ahí los esperaremos. Pues muy bien, Celia. Además, queríamos invitarte en otro momento para platicar de tu libro más reciente. Ajá, pues apenas va a salir, en realidad, está ahorita literalmente en prensa. Me lo prometieron que iba a estar a finales de marzo, mediados de marzo finales, y pues en cuanto lo tenga así calientito de la imprenta podemos hablar de él, Callar y morir en Veracruz, justo medios de comunicación y violencia en el sexenio de Javier Duarte. Muy bien. Y pues me encanta porque va a tener una portada de Bruno Ferreira, que nos hizo el favor de hacer una ilustración especial para ese libro, y colaboraciones de algunos periodistas que me hicieron el favor de darme sus textos hablando de otros periodistas, de los periodistas asesinados, ¿no? Entonces, pues para mí es un libro muy especial también y me gustaría compartirlo, claro, con ustedes. Perfecto. Muy bien, Celia del Palacio Montiel, directora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés bien. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección femenil de softball de Halcones de la Universidad Veracruzana buscará el pase a su primera universidad nacional que este año se va a efectuar en Toluca, Estado de México. Así lo señaló el entrenador Conrado Jiménez González, quien destacó la motivación y entusiasmo de las integrantes del conjunto universitario por llegar al máximo evento estudiantil. La competencia de softball femenil se va a realizar los días 8, 9, 10 y 11 de abril en el Campo Deportivo Colón y en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana, donde se enfrentarán a los representativos de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla, así como el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, que también calificó al evento. Respecto a la conformación del equipo, Conrado Jiménez detalla que hay varias jugadoras nuevas que junto con las experimentadas conforman un plantel que aspira a muchas cosas positivas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Agricultura. Hay paraísos fiscales donde realmente pues las grandes fortunas viven felices, pero hay otros paraísos fiscales, perdón, que son felices pero con haciendo cultura, ¿no? Y está con ellos, aquí está con nosotros Víctor Blanco. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias, Hernán Martínez, por tenerme a tu programa. Y se presenta Paraíso Fiscal, ¿no? Mañana en La Tasca vamos a estar trabajando con un integrante de este colectivo Jarocho Power, Pablo Seringer. Nos propuso grabarnos, Power, dice el Nacho Quinto, ya vamos a grabar o me salgo de la banda. Ah, bueno. Ah, entonces que agarramos y que le hablamos a este muchacho, muy talentoso. Y pues mañana empezamos a trabajar con él. El objetivo es hacer un disco. Hay que grabarnos, hay que analizarnos, hay que ver qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué nos falta. Y eso es un trabajo frío, estar ahí en la postproducción para sacar algo de mucha calidad, porque traemos un discurso ecopolítico ahí que te hace que te rías y te indignes. Y pues mínimo dejas de estar viendo Netflix y te agarras en internet y dices, a ver, ¿qué es un paraíso fiscal? Uh-huh. Oh, ¿qué es un mirrey? Ah, estamos en la dictadura de los mirreyes, el mirreinato. Y hay una canción que se llama Puro Mi Rey. Hay otra que estaba yo leyendo una vez, una nota de un presidente de cuyo nombre no me quiero acordar, que plagió su tesis. Uh-huh. Y no pasó nada. En otro país lo hubieran quitado hasta la presidencia. Sí, entonces hicimos una reunión para no enojarse. Hacemos canciones, nos divertimos. Se llama Hasta Parece Licenciado. Por ejemplo, estaba leyendo lo de el arrecife, la ampliación del arrecife del puerto. Como unos investigadores denunciaron que les está rompiendo su investigación. Y después rompen el manglar. Y después, ¿qué pasó? Entonces hice una canción que se llama Abejitas, ¿pa' qué las quiero? Dedicada a esa clase político-empresarial que no tiene clase, ni nos representa, pero eso sí, entregan todo y lo regalan con tal de hacerse súper ricos, súper rápido, y después estar súper amparados. Uh-huh. ¿Y forman parte de otro paraíso fiscal? Así es, estaba leyendo, el proceso compartió 1 billón al año, esconde Pemex en paraísos fiscales. Uh-huh. Se llama Obedrech el caso, ¿no? Pegelix, ¿qué pasó? Y de todo eso lo han ido transformando en música ustedes. Sí, andamos haciendo como una bitácora. Ajá. De la realidad, ¿no? De ese condicionamiento nos tienen acostumbrados a amar las balas desde niños. En el cine ya todo es guerra. Igual en las series, las caricaturas. Los juegos. Antes en nuestros tiempos, Superman en las 3 películas pues daba risa y era así como muy pro democracia y establishment, ¿verdad? Y era hasta simpático. Ahora en 5 segundos hay una hiperviolencia que supera a las 3 películas juntas. Sí. Rápido, y cada vez es más rápida la violencia. Entonces hicimos una canción que se llama Botón Nuclear, que habla de eso, del fight now, cómo nos condicionan a querer estar en esa mentalidad de destruir al otro, de matarlo. ¿Y en qué género musical transformas estos temas? Pues viajamos de la cumbia al rock, al funky. Y también hay canciones de amor, no todo es estar pensándole, hay que disfrutar. Hay dedicadas a Mayagüel, a la diosa del pulque. Hay una que se llama Piel de Mayagüel, otro que se llama Curadito de Limón, otra Serás la Niña de Mis Ojos. Es el amor total, pero hacia la fuerza de la naturaleza picuda y suculenta. Que acaban de pasar justo el día del pulque, ¿no? Sí, primer domingo de febrero, es la tercera vez que se hace. Esta vez fue en 11 estados. Uh-huh. Y fue un fiestón bien bonito. Lo vamos a replicar este 24. ¿Cierto? 24 de marzo. En Casa Blanco vamos a hacer una pulquiza con tianguis total, intercambio y trueque, y chocolate artesanal, y mandalas hermosísimos, danza sanadora, malabares. Uh-huh. Vamos a romper una piñata de Peña Nieto. No es cierto, eso último, ¿eh? Es Casa Blanco, no es Casa Blanca, es Casa Blanco. Casa Blanco, en Jalitic. Exactamente. Ahí donde vean que hay muchos magueyes, hay 5 variedades que pusimos. El manso mexicano, que es el más importante, es el que le dio a beber a la población desde hace 8,000 años. Uh-huh. ¿Cómo nacerle sus canciones? No, pues por supuesto, ¿no? Además, forma parte importantísima de las culturas originarias, ¿no? Y es lo que viene pensando a futuro. Hay gente que está investigando cómo hacer gasolina. Nuestras amigas y socias del colectivo Slow Maguey, uh-huh, Miriam y Mayra, un beso hasta Chiapas. Se fueron a estudiar, iniciaron su maestría en artes y van a definir cómo hacer gasolina con agaves y hongos para comer. Ah, muy bien. Importante. Descubrieron una metodología aquí en la Universidad Veracruzana. Hay un investigador que para romper las ligninas, los enlaces, estaban usando cosas muy cáusticas. Y ellas, como biólogas, su especialidad fue esa. Los hongos son un ejército que te pueden romper lo que sea. Y dijeron, wow. Y eso a partir del Día Nacional del Pulque del año pasado. Está en YouTube. Ahí lo pueden ver, amigos, por favor. Y también pueden visitar colectivos Lou Maguey en Facebook. Pero ya nos desviamos. Paraíso Fiscal en Facebook también. Estamos, es. Y en YouTube, si le buscan. Nos gusta salir a tocar a la calle, porque ahí es en donde están las señoras, que son las que resuelven. Entonces, y se presenta mañana Paraíso Fiscal. Mañana estamos en La Tasca. Vamos a iniciar nuestra grabación. Queremos, sí, merecemos disco. ¿A qué horas van a estar? Vamos a estar a partir de las 9 de la noche hasta que el cuerpo aguante. ¿Y van a grabar? Vamos a grabar eso, pero para analizarnos más. Es sentar un precedente, porque hay que trabajar mucho, hay que cambiar cosas. Ya sabes cómo es esto. Tenemos que sacar un producto musical de excelencia. Todo bien, Víctor Blanco. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya gracias. Nos vamos nosotros. Nos vemos mañana. Le avisamos a Samuel Amigliali que venga por sus boletos para ver 2001 Odisea en el Espacio. Es hoy en la noche a las 20 horas. Aquí vamos a dejar tus boletos, Samuel. Y muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Recuerden que hoy hay también concierto de la Sinfónica de Jalapa, que es a las 20:30 horas, y podrán sintonizarlo. Si no va a la Sala Tlacna, podrán sintonizarlo aquí a través de 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias, buenas tardes. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.